nosotros planteamos principalmente que se nos está negando el derecho a la verdad y el derecho de reconstruir la historia de mi hermano y la nuestra, y al mismo tiempo está, con esa resolución del juez Beja, se está impidiendo que lleguemos a la verdad y al juicio y castigo de los responsables. Al mismo tiempo se están vulnerando derechos, una imagen internacional de la Argentina, porque la Argentina ha adherido a todos los convenios sobre delitos de lesa humanidad internacionales que existen.